extrañaba entre el altar y la puerta. La novia se derrumbaba en los brazos de Gerardo. Murió cuando la besaba. El gato se fue pa'l monte, la tumba quedó olvidada. Y de Gerardo la gente nunca volvió a saber nada. Pero llegó el mes de mayo, cuando las rosas floreaban. Se dirigió hacia la tumba como si alguien lo llamara, como si la misma muerte de la mano lo llevara, como si tuviera prisa de reunirse con su amada. El gato no era valiente, tierra y sangre bañadas, los dos murieron.